Bonzoni. Ella es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, graduada de nuestra casa de estudios de la Universidad Nacional de La Pampa. Es nacida en Trenquelauquen, se dedica al estudio y practica la producción hortícola. Hace poco tiró su tesina de grado en relación a las transformaciones que atraviesa el periurbano de Trenquelauquen a raíz de la prohibición del uso de agroquímicos. Los feminismos y la agroecología son los lugares donde ella elige pensar la vida. Y hace unos ratitos la vimos nomás porque estuvo disertando en un ciclo de charlas muy interesantes sobre abordaje y herramientas de problemáticas periurbanas. ¿Cómo andas, Ele? Flor te habla. Hola, Flor. Aquí estoy. ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien, muy bien. Te sacamos ahí un poquito del eje del ciclo. Te vamos a robar un poquito de tiempo. Primero te queríamos preguntar, como para que le comentes a la audiencia algo bastante capaz que básico, pero ¿a qué se le llama un ambiente o una zona periurbana? El periurbano se lo conoce comúnmente como la zona de transición entre ambientes urbanos y ambientes rurales. Así como muy básicamente, donde se mezclan o confluyen actividades típicas del campo y actividades típicas de la ciudad, como el transporte o la escuela, la gente viviendo y el uso de maquinarias, el uso de agroquímicos, que haya presencia de animales, no sé, olores y demás cosas. Como confluyen ahí actividades ambas. Claro. ¿Cómo andas, Ele? Te habla Ramiro. Uh-huh. Y bueno, siguiendo, decías, claro, que es un ambiente como de transición, se podría decir, ¿no? Entre lo que conocemos acá como el campo, así como palabra muy englobadora, y la urbanidad, que es donde vivimos la mayoría. Y decís que, claro, se dan ahí una serie de cuestiones que yo a algunos los identifico incluso como problemas, y que uno es particularmente aquel que fue parte de tu objeto de estudio, ¿no? El tema de las fumigaciones cerca de las ciudades, justamente en este ambiente, en la ciudad de Trenquelauquen. ¿Qué fue el punto de partida de este trabajo que vos realizaste? ¿Qué fue lo que te motivó o qué es lo que viste para decir quiero abordar este problema? En parte fue una gran movilización o visibilización el problema que surgía a partir de las actividades del campo, algunas muy típicas como el uso agroquímico, en la población, como los efectos negativos que tenía en la salud de la población, en la vegetación de la ciudad. Fue algo muy, muy, no sé, visible en la ciudad, hubo mucha movida en la calle. Entonces no éramos ajenos, digamos, a ese problema, y también se sumó eso que trabajé en un campo que estaba en la zona de exclusión. Entonces como que viví también desde el lado del campo, por decirlo así, la problemática desde ese lugar, fumigaciones que estaban hechas ilegalmente, problemas que surgían en la producción que yo estaba, que era orgánica, a raíz de la deriva de agroquímicos. Y bueno, de ahí surgió, como hoy, pasando varios años, cómo están esos campos, qué pasó con eso, si la ordenancia quizá sirve o al final por ahí está bueno para repensarla y pensar otro tipo de intervención desde el Estado, y si se lograron esos objetivos que se deseaban, y qué estrategia usaron para también quizá replicarla, o que fueran posibles para replicar las estrategias usadas para evitar el uso de los agroquímicos. Un poco de eso surgió. Vos ahí mencionás que en Trenquelauquen hay una ordenanza que si querés explicarle un poco a la audiencia qué es esta ordenanza, cómo surge. La ordenanza principalmente, casi básicamente, restringe el uso de agroquímicos y la circulación de agroquímicos por la ciudad. es muy simple, digamos, solo abarca ese tema. Y surgió por presión social, casi en su totalidad, porque lo que primero sucedió fue la movilización de personas, grupos sociales que detectaron problemas a raíz de agroquímicos y comenzaron a organizarse, a visibilizar esto como un problema, a unirse con otras, porque esta problemática no solo se da en Trenquilauque, sino en toda la región de producción agropecuaria. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa. Entonces, al unirse con otras personas, con otras agrupaciones, como sumar así voces, y comenzaron a visibilizar el problema hacia el resto de la sociedad, que por ahí no tenía conocimiento de esto, no le toca de cerca el tema, por decirlo así, y ahí con esa presión, la municipalidad, el Estado municipal, tomó esta decisión de formar la ordenanza, de sancionarla. Fue como ese el camino. Uh-huh. Y en tu trabajo, ¿cuáles fueron, digamos, los objetivos que te planteaste para desarrollarlo? ¿Sobre qué trató puntualmente tu tesis? Principalmente las transformaciones que habían tenido las unidades productivas en los campos al dejar de usar agroquímicos o al tener restringido el uso de agroquímicos. Uh-huh. Y las transformaciones que evalué fueron las transformaciones tecnológicas, las socioambientales y las económicas. ¿Qué cambió? ¿Qué utilizaron? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue, digamos, el cotidiano luego de la sanción de esta ordenanza? ¿Y en qué estado se encuentran? ¿Si lo consideran positivo, negativo? ¿Qué postura tienen? Bueno, en relación a eso, ¿notás que esta prohibición en el uso de agroquímicos fue como una ventana de posibilidad para una transición ecológica o se lo tomaron todo medio mal? En sus comienzos parecía que sí, había como más esperanza, que por decirlo de un modo, no sé. Al principio sí, como que fue pensado, bueno... se puede pensar un modelo más agroecológico, orgánico, un lugar de posibilidad. De hecho, hay dos productores que yo entrevisté que tenían ya esa intención, estaban más cerca, digamos, no estaban negados rotundamente, y aprovecharon esa oportunidad para hacerlo completamente, hacer un manejo agroecológico completo, sabiendo que, no sé, los campos vecinos no iban a fumigar, porque también eso es una problemática, sí. Vos estás produciendo, intentando hacer algo sin agroquímicos y que los campos limítrofes fumigan, por ahí se limitan las posibilidades. Claro. Entonces hubo situaciones, pero fueron las menos. En general sí hubo como rechazo en primer momento. Entonces era muy difícil tratar era muy difícil pensar la posibilidad de que se cambie de un modelo convencional a un modelo más pendiente de la agroecología. Claro. Y los productores, ¿cómo abordaron estos cambios? Es decir, ¿que tuvieron algún tipo de asesoramiento, fueron acompañados y sobre todo, digamos, a nivel técnico, ¿cómo compensaron el tema de decir, bueno, ya no tengo que usar determinados productos? Sí, en sus comienzos tuvieron asesoramiento, se formaron ellos como grupo y había un asesor que guiaba las prácticas y viajes, por ejemplo, hacia campos que estuvieran haciendo agroecología u otro modelo sin agroquímico, que estuviera funcionando, que fuera como más, entre comillas, exitoso para también la vista de la producción agropecuaria, ¿no? De ahí, por ahí tomar estrategias, información, así que ahí tuvieron ese asesoramiento, ese asesor que visitaba los campos, bueno, tenían comunicación constante. Y luego era, bueno, pruebas, digamos, que iban haciendo y se iban comentando cómo sucedían, qué pasaba, bueno, qué habían aplicado, fue también por ahí se iban entre ellos replicándose, ¿no?, en las prácticas. Y me hiciste otra pregunta, además de esa. Sí, como a nivel técnico, digamos, cómo fueron compensando la falta de usos de agroquímicos, ¿no? O sea, digo, le encontraron alguna técnica, por decir de alguna manera, o alguna metodología común que decía, che, a mí esto me sirvió y lo empezaron a aplicar. ¿Cómo fue ese cambio, digo, tecnológico, si se quiere? Uno de los cambios o de las estrategias que más utilizaron fue usar la ganadería o sea, ellos, la mayoría eran ganaderos, pero no, todos hacían ganadería, pero utilizarla en mayor medida quizás, o no generó tanto impacto negativo teniendo producción ganadera. Como que no es requisito fundamental quizá el uso de agroquímicos, como sí por ahí lo es en la agricultura, en ese modelo tan estricto, Claro. ¿no? Es bastante más difícil la transición cuando es agroecología, por lo menos en los casos que yo estudié. Entonces, principalmente como se agarraron de la ganadería y poder seguir produciendo igual. Y a su vez, además de eso, el uso de maquinaria fue bastante fuerte, como el reemplazo de agroquímicos por maquinaria. Y hubo algunos comentarios como que comenzaron a usar maquinaria que ya consideraban obsoleta en sus campos, máquinas que tenían abandonadas, Claro. o recordaban cómo lo hacía mi papá, por ejemplo, cosas así, como que algunas prácticas fueron como retomar prácticas que habían quedado Claro. en otro momento de la historia, pero con tecnología también nueva ahora, ¿no? Con otras semillas, con otro, bueno, un escenario distinto en la actualidad. Claro, qué loco eso, ¿no? Sí. Algo que a mí me urge preguntarte en realidad es viendo que esto capaz que no creó la conciencia que uno esperaría, dado que es una prohibición o hay que ver qué pasó ahí. Desde tu lugar de haber aprendido de todo esto, si vos hoy tuvieras que tomar la decisión que se tomó cuando se hizo la ordenanza, ¿qué harías distinto para que funcione capaz que de mejor manera? ¿O cómo podría funcionar de una manera en donde los productores abracen la agroecología y no lo tomen como algo pesado y feo? Bueno, es algo cosas que yo por ahí puedo pensar, pero ni idea, ni si es, ni si, ni sé si es posible o es ni lo mejor, porque por supuesto que cada uno piensa cosas y después se va a la práctica, distinto y re complejo. Pero escuchando a las personas que por ahí entrevisté, salió mucho tener como para probar cosas nuevas y cosas en relación a la agroecología, por ahí, o cosas que hay bien incertidumbre en cuanto a su rendimiento, por ejemplo. Por ahí, si ellos ya hubieran tenido saldada esa parte económica, quizá, por ahí como, bueno, como sería apoyo económico del Estado, supongo que sería lo ideal, pero por ahí ellos, porque lo más importante es no perder plata. Digamos, el dicho así, totalmente a lo que yo. Entonces, si por ahí eso ya está saldado para las personas que están queriendo hacer una transición, por ahí no van a estar tan reticentes a las pruebas, porque si probar una cosa, sí, probar, dicho así, suena suaves, pero después probar con plata, es pérdidas que no quieren tener, quizás. Entonces, por ahí ese accionar podría ayudar un poco y por ahí también. Fomentar el mercado local de eso que pueden producir ahí sin agroquímicos. Por ejemplo, algo que también fue propuesto por ellos que no sucedió fue, no sé, frigoríficos de animales pequeños, Claro. porque hay mucha producción de pollo o de oveja, chancho, y no tienen cómo venderlo de un modo legal Claro. y orgánico, como con un diferencial de que es una producción orgánica también, por ejemplo. Claro. Porque quizás la producción orgánica les llevó a, no sé, a mayores gastos y después la venta es como el resto de las producciones, por ejemplo, que sea más incentivo, pienso. Claro. Son como algunas cosas que me fueron surgiendo mientras hacía, no sé, el trabajo. Que no sea como solo la prohibición, sino más propositivo. Uh-huh. Claro, tal cual. Bueno, y como para ir ya liberándote también, como nos tuvimos que ir antes de este ciclo de charlas, la última pregunta que te quería hacer, que es bien de percepción personal tuya, pero ya teniendo como antecedente conocimiento de causa, ¿qué conclusiones ves que se pudieron sacar en el abordaje de esta jornada, en donde hubo distintas miradas participantes? ¿Consideras que en La Pampa puede haber un abordaje de esta problemática o va a quedar en un éter medio extraño? creo que con lo de la jornada de hoy quedó cada vez más claro que es súper complejo y que cada uno va a tirar para su verdad, ¿no? Un poco, uh-huh. Como que todos tenemos un poco de, bueno, esto yo creo que es para el lado que hay que ir, y el otro piensa que es completamente lo opuesto, con intereses, entonces es muy complejo. Uh-huh. Pero, no sé, lo que me pareció de toda la gente que escuché hoy es que tiene un rol fundamental el Estado, que ya organiza el modo de urbanizar, por ejemplo. Uh-huh. Entonces también debería estar involucrado en la resolución de los problemas que generan las interacciones entre todos los actores o actrices de la sociedad. Y lo realiza, para mí esto es totalmente personal, muy poco, porque obviamente que también hay intereses en ese lugar del Estado y en ciudades. Por ahí a veces en la más chica se nota más, pero las personas que están en el poder también están en relación con el campo, por ejemplo, en nuestra zona, mucho se da, con el campo convencional, con la producción convencional, con las empresas agropecuarias. Entonces, ahí las decisiones no son objetivas las que toma el Estado, ¿no? Las ordenanzas que hace, no son objetivas, son tendientes al beneficio de ciertos actores también. Entonces, se empieza a notar. Entonces, para mí, el rol del Estado, tratando de que sea lo más objetivo posible, sería fundamental, pienso, pero con la real participación de todas las voces, que eso a veces no sucede. Tal cual. Bueno, Ele, te agradecemos por estos minutos que nos has dado. Y bueno, la verdad que hoy súper interesante lo que hemos escuchado, tanto en el ciclo como lo que nos estás contando ahora, así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Ay, bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Un beso. Cuando quieran, seguimos conversando. Excelente, un beso. Un beso para ustedes. Escuchábamos ahí a Elena Brandoni, alias la Ele, para nosotros, ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, graduada de la Universidad Nacional La Pampa, nacida en Trenquedauquen, se dedica al estudio y práctica de producción hortícola, y estuvimos hablando un poco en relación a la tesis de grado que ella realiza en relación a las transformaciones que atraviesa el periurbano de Trenquedauquen a raíz de la prohibición del uso de agroquímicos, todas las tensiones sociales y demás. Uh-huh. Sí. Es interesante porque a mí por lo menos conocíamos, creo que acá en Santa Rosa estamos muy conectados con Trenquedauquen, con toda esa zona de provincia de Buenos Aires, y quienes nos interesamos, bueno, por la problemática ambiental urbana, como tanto por la agroecología, fue una muy buena noticia para todos ese sector, digamos, cuando se implementa esta ordenanza en aquel momento. Y nos quedamos con esa buena noticia y nada más. Pasado el tiempo, empezamos a ver que no es soplar y hacer botellas. No, hay muchas tensiones sociales. Hay muchas tensiones que resolver y una política no puede simplemente articularse desde la prohibición de tal cuestión y ya. Claro. Tiene que ser articulado desde un montón de puntos de vista, desde asesoramiento a la producción, desde concientización ambiental. Desde el diálogo. Incentivo económico. En fin, después, por ejemplo, algo que contaba Elena también en la charla es que, claro, cuando se implementa la ordenanza, baja el valor de los alquileres de esa zona porque los productores entienden que no iban a poder producir con la misma rentabilidad. Y también muchos deciden vender. Y esas tierras pasan de ser tierras productivas a tierras ya con un valor inmobiliario. Claro, lotear. A lotear, pero claro, una vez que se lotea, ya el cinturón de provisión de agroquímicos se corre de vuelta hacia atrás. Claro. Y el problema se empieza a trasladar y es como, bueno, complejo. Complejo. Y antes de ir a una breve pausa y escuchar un poquito de música, comentarles que el martes pasado, martes 23, estuvimos participando de manera activa en la Marcha Federal Universitaria y estuvimos como recolectando y tratando de escuchar la mayor cantidad de voces en relación a la mayor cantidad de voces.